enamorar. Si para eso me enamoro, tú de mi jaulita de oro te me pudiste escapar. Que no me vuelvo a enamorar. Si para eso me enamoro, tú de mi jaulita de oro te me pudiste escapar. Y ni yo mismo me explico cuando por tu ausencia lloro. Como dentro de una lágrima puede caber todo el mar. Que no me vuelvo a enamorar. Si para eso me enamoro, tú de mi jaulita de oro te me pudiste escapar. Me pudiste escapar.